El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I, remamos hasta alcanzar a Carmen Rosa de Bart, Carroza, a través de nuestra querida Claudia Ivón Giraldo. Y yo creo que la novelita de Carmen Rosa es un documento vivo. Jairo Morales escribió para La Sala Antioquia un texto que se llama Las viejitas escritoras. Y entonces se refería un poco pues a las señoras de mi taller, porque yo tenía un taller para viejos, para mayores de 60. Me parecía que los de 60 pues ya eran unos ancianitos, y en ese momento sí eran, sí se veían así. Y era un taller bellísimo, bellísimo, y ella pues pertenecía a ese taller. Y Jairo rescata eso mismo, es decir, cómo esas obras de Magnolia, de la otra, de yo no sé quién, que publican una sola novelita, una sola, que reposan en las salas patrimoniales, esos son documentos invaluables, invaluables porque te dan cuenta de cómo vivía una muchacha en los años 20 su noche de boda, de cómo criaban los hijos, pero en voz de las mujeres. No hay un hombre que esté mediando ahí, contando o interpretando el sentimiento de las mujeres. Son ellas las que están hablando, son ellas las que están diciendo, es que a mí me pasó esto, a través de sus personajes, ¿cierto? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, mira, yo pienso que ella tiene unos libros que están muy perdidos, que es una historia de San Andrés, que está muy perdida, que incluso Jorge Giraldo anda muy detrás de ella, pero no sé si la habrá podido conseguir, yo creo que eso se perdió. Y tiene otra obra poética que se llama Invernadero y algunas obritas por ahí sueltas. Yo todavía conservo por ahí unos cuentos que ella escribió en mi taller, Doña Pepa y su guanábana, yo me acuerdo, tenías mucho humor para escribir los cuentos. Pero Una vida de cualquiera me la entregó un día como en una cosita de estas a máquina, porque en ese momento no teníamos muchos recursos de computador, y yo me la llevé como con mucha desconfianza, porque pues, es decir, yo no conocía la trayectoria de Carmen Rosa, aunque ella hablaba mucho de ella en su taller, pero cuando empecé a leer Una vida de cualquiera, yo pensé inmediatamente, esto hay que publicarlo. Y hay que publicarlo más allá de su valor literario, es por su valor histórico, por su valor documental, también es una novelita muy bella, pues, sí. O sea, una novelita de amor, es una belleza, pero es un testimonio de una mujer que está antes de estas otras que te digo, porque ella es de una generación mucho mayor que Rocío, que Olga Elena y que María Elena, y que habla de un momento en que incluso trabajar por fuera de la casa estaba muy mal visto en muchachas de familia. Es decir, ninguna trabajaba fuera de la casa, eso no lo permitían los papás y mucho menos los esposos. Entonces, una mujer que trabajó, que le puso el pecho a la vida, y cómo era ese trabajo, y a qué se dedicaba, y cuáles fueron esas, digamos, angustias, que va por el mismo camino del embrujo del micrófono de Magda Moreno. En Puerto I estamos escuchando a Claudia Ivón Giraldo, ex editora de AFIT, profesora permanente de muchos y muchas de creación literaria, y ahora en la editorial y revista Peipe Más Arte y en la banda Editores. A ella le decían Carroza, Carrocita. Ella hizo eso para dejar una constancia de ese amor que le tuvo a ese esposo, porque eso fue pues un gran amor. Un amor perfecto, ¿no? Un amor absolutamente incuestionable. Que yo le conocí la casa que tenía en el Parque Bolívar, como en un costado, una casa vieja que tumbaron, por ahí en la década de los 70, cuando yo estaba pequeña, pues pequeña no, muy jovencita, llegaron una chilena, en el 73, llegaron exiliadas cuando Allende cayó. Ah, porque ella tenía con los inquilinatos estudiantes. Ese inquilinato quedaba ahí, y era una casa vieja con patio central que quedaba en el Parque Bolívar, es que yo me acuerdo. Pero, o si no, pues estoy equivocada, porque yo estaba, pues como te digo, muy joven, pero yo fui allá, y ella vivió de eso mucho tiempo, y fue una mujer de armas tomar. ¿Cuántas más hubo así que regentaron ese tipo de casas, hotelitos, que tuvieron un restaurante que repartía comidas en las casas, que hacían tortas de novia, que cosían para los demás, cuántas costureras hicieron desde eso que sabían hacer, pues el sostén de su familia, y de eso casi no se habla. Tenemos en nuestras manos y vamos a activar el casillero de Puerto de la Imaginación en Bucaramanga y en Medellín para que lo leamos más fácil y bueno, ojalá se animen a conseguirlo. El libro de Una vida de cualquiera, de Carmen Rosa de Bart. Esto tuvo una edición en La Piloto, pero la edición actual, la que estamos leyendo, es de Afit. Esta novela autobiográfica tiene un epicentro en Jardín, Antioquia, y se va desplazando hacia Medellín, hacia la Amazonía, el Chocó y San Andrés. Tiene una historia de amor preciosa y muestra a una mujer, Carmen Rosa de Bart, que nació en 1912. Es una mujer con algunas cosas de su época. Algunos asuntos, pues claro, pues para la época, digamos para ahora, conservadores, para la época seguramente ama de casa, muy madre, muy esposa, pero tremendamente independiente, aguerrida, y pues por este trabajo tan inmenso de este libro, decimos que una intelectual. Entonces ella se tomaba muy en serio su papel de escritora. Mira, lástima que Telemedellín, cuando nosotros salimos de allá, cuando hubo como una desbandada de Telemedellín y llegó Roger Vélez y toda esa caterva de Atarbanes, cogieron todos los Betacam que estaban guardados en archivo y regrabaron encima. Pero yo a Carmen Rosa le hice un programa de una hermosura, porque ella vivía en una residencia en el centro, por Boston. Ella no vivía en una casa, ni vivía con su hijo, ni con su hija, vivía sola, en una residencia. Ya era una mujer de 90 años en ese momento. Se iba en bus para La Piloto, desde Boston, elegante, bien vestidita, se pintaba las uñas, siempre estaba bien peinadita, ya no era descuidada. Muy bella, muy tierna con las demás señoras. Pues ella ya tenía 90 y las otras señoras 60, entonces podía ser la mamá de ella. Uh-huh. Y las otras señoras la querían, la cuidaban, le llevaban regalitos. A veces yo me los llevaba a pasear a una finca de uno de los señores y ella era la reina, la cama para ella, el almuercito para Carmen Rosa, la querían mucho. Un día se me apareció vestida de fiesta. Entonces era a las 10 de la mañana y Carrosa llegó de vestido largo, de estola, se había venido en taxi, como a las, había tenido como una fiesta, yo no sé, no me acuerdo dónde, pero ella se quedó en La Piloto como desde que abrieron hasta que era mi taller, ella no se perdía el taller. Ella era un ser humano muy hermoso, muy inteligente, las apreciaciones que hacía, ella no se quedaba dormida como otros viejitos, se dormían más jóvenes. Yo creo que sí son mujeres que tenían un concepto, y Carmen Rosa lo tenía, de la libertad personal, muy acendrado, y lo mismo Magda Moreno y algunas, María Cano, María Isman. Es decir, hubo mujeres de esa generación que nacieron, digamos, al morir el siglo XIX, les tocó toda su juventud en esos años, de los años 20, 30, 40, 50, y que vinieron a envejecer ya pues después de la mitad del siglo. Pero esos años tan duros, tan difíciles del país para una mujer, hubo mujeres muy importantes, pues Deborah Arango, hubo mujeres. Y hubo mujeres silenciosas, como te digo. Carmen Rosa fue una mujer admirable. A mí lo que más me gustaba era que no le daba miedo. No le daba miedo a nada. Quedarse en una finca llena de peones en la mitad de la selva, con unos contextos muy, muy extraños, por lo menos, ¿cierto? Y lo extraño a veces le da miedo a uno, de cabildos indígenas, pues, otras culturas. Las dificultades físicas, pues, los calores, la incomodidad, uno con muchachitos, es decir, no, admirables, absolutamente admirables. Y eso, pues a mí me lo decía, que una viejita de 80 y pico de años cogiera un bus desde Boston para llegar a la piloto, se bajara, caminara y llegara a la clase, al taller, todos los jueves. Yo me acuerdo que esos eran los jueves. A mí me parecía de una belleza, porque pues la mayoría llegaban los llevaban los hijos, las llevaba la hija en el carro o manejaban su carrito. Pero ella era de armas tomar, y yo le decía, no te da susto caerte, ay, porque me voy a caer. Y era una bolita bajita, blanquita, de te cuento una abuelita de cuento. Claro. Ella era una abuelita de cuento, era gordita, gordita, redondita, redondita. Se engordó ya vieja, porque más que joven no era gorda, ¿o sí? No, incluso un señor que había, me dijo, si vieras cómo fue hermosa Carmen Rosa. No fue exactamente la vida de cualquiera. Y el título de la novela es muy bello, porque es cómo se pone ella atrás. Al alcance de cualquiera. Sí, y cómo conocía a las mujeres que estaban pasando tal vez por sus mismas circunstancias, cuántas habría, para que ella dijera, esto puede ser la vida de cualquiera, de estas mujeres, ¿cierto? Y las animaba mucho a escribir a sus otras amigas. Las animaba a escribir, y como te digo, siempre hacía un comentario muy inteligente sobre lo que los demás escribían, porque ahí había hombres y mujeres, y era muy respetada su voz, muy autorizada, y nos hacía reír mucho, tenía un sentido del humor impresionante. Y nació el mismo día que yo, 9 de diciembre, entonces era una sagitariana pura, optimista, aventurera, muy bonita, muy bonita. Yo no pude saber mucho sobre la familia, ella era muy cerrada con eso. Yo pienso que la familia no aceptaba su manera de vivir, tan libre, tan suelta, tan yo me mando. Porque vos sabes que cuando uno va envejeciendo, los hijos quieren ejercer dominio sobre los padres. No, tú no puedes hacer esto, es que ya estás muy mayor para hacer aquello. Y ya no se dejó, ya siempre fue rebelde. Digo, a mí no me rieguen, que me dé la gana. A mí no me cuiden, si me van a cuidar, no me cuiden. Así. Ella murió de una cosa que tenía en la espalda. Mira cómo era de fuerte. Ella me decía, ay, es que me van a hacer un examen tan maluco. Y le dije, ¿cómo así, Carrosita? ¿Qué te van a hacer? Entonces, estábamos solas en el salón, no había llegado sino ella. Entonces, se alzó el saquito y me mostró la espalda. Lucas tenía un hueco de este tamaño. ¡Ay, Dios mío! En la espalda era un cáncer de piel que iba comiéndole para adentro. Entonces, ella no se quejaba. No se quejaba. Nadie sabía que ella tenía eso. ¿Y en carne viva o qué? ¿Cómo es eso? En carne viva. Ay, Dios mío. En carne viva. No le supuraba, pues ella lo tenía como controlado. Pero era yo me quedé muy impresionada. Y yo me salí del taller, yo lo cerré como en el 2002, creo que ella muere en el 2003 o 2004, porque a mí me llamó alguien a contarme que se había muerto y que la habían internado por eso, por ese cáncer. Pero ella se murió de una obstrucción intestinal. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Hacemos periodismo y aprendemos sobre nuestra autoría. Yo le mostré a Jairo eso y a él le encantó también. Y me dijo, no, publiquémosla aquí en La Piloto. Y se la publicamos. Esa fue la primera edición de Una Vida de Cualquiera. Y luego yo me empeñé que en la editorial de Afi, en Rescates, como ya había publicado El Embrujo del Micrófono de Magda, sacáramos esta también. ¿Cómo fue el lanzamiento? Ah, no, eso fue divino, porque en esa época vivíamos los años felices de la Piloto y de las universidades también, porque los lanzamientos siempre estaban acompañados de trago. Era imposible pensar que uno presentaba un libro y no había pues copa de vino o aguardiente. Es que la FLA le mandaba a la Piloto cajadas de ron y aguardiente. Ah, ¿sí? Y eso era una de las misiones de la FLA, proveer a ciertas instituciones con qué hacer sus cócteles y sus lanzamientos. Entonces, era muy rico. Y no las gozábamos mucho. No faltaba pues el goterero que aparecía. Ah, había sí. Como 10 personajes que uno sabía, ya vinieron fue a beber. Porque los de ahora que van a lagartear. Que van a lagartear, si no, era más rico, era muy divertido. Y entonces eso se hacía pues con toda la pompa, con Gloria Inés estaba allá, estaba yo sentada, estaba Jairo, ella hablaba en la palestra, paradita, y su auditorio lleno de la gente de Manuel Mejía, de la gente de la Piloto, de sus amigos, no me acuerdo. Ya, yo estaba muy joven y no le paraba muchas bolas a eso tampoco. La verdad fue que me elevé como para haberle conocido la familia. Pero ella estaba feliz, radiante. Eso fue muy bonito, muy bonito. Qué hermosura. Sí. Ay, qué rico, claro. Ese fue un momento de felicidad inmenso. Sí. Eso para ella. Al regresar mañana. Esto es Puerto I. El podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Leer a Carmen Rosa de Bart en el pasaje de Junín o en el libro Total en el Parque Santander o en el Parque Bolívar, en la Plaza Bolívar, recordando otra época, a los abuelos y las abuelas, recordando cómo se abrió trocha y escarbando uno en su propia historia familiar, que es una cantera que no podemos despreciar. Y sobre todo leer a Carmen Rosa de Bar para atrevernos al rigor, al trabajo digno, bonito, a veces agotador, a veces asustador, de escribir nuestra autobiografía. Entonces, cuando te hablo de escritoras, no es que no haya habido, por eso te ponía pues de precedente que Carmen Rosa, Magda Moreno podrían hacer parte como de la generación que venía antes de estas tres que te digo, que son como las que nos abren la puerta a nosotras, a las que ya estamos pues como dándole la entrada también a toda esta nueva generación de muchachos, escritoras. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.